como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Adelante, Martis, procede con tu presentación. Muy buenos días. Hoy te pusieron de más mal humor que de lo de siempre, ¿eh? Ya estoy acostumbrado. Ya me estoy acostumbrando. No te acostumbres, que no es bueno vivir así. ¿Tú no sabes que el cerebro es un músculo muy fácil de engañar? Tú le dices que estás de buenas, que estás muy contento, que eres muy feliz y al final se la cree. Oye, Chiqui, ¿sabes que ayer en la tarde me la pasé llorando? ¿Por qué? Fui al cine a ver una peli. ¡Ah! Si al final estás sacando bien tu fibra sensible, ¿eh? Una amiga me dice que soy gay por estar llorando en las pelis. No. ¿Cuál viste? ¿La de... Un pedacito en de cielo. ¿En busca de la felicidad? No, que esa no existe. Un pedacito de cielo. Pero pues va... es por el estilo, ¿no? Pues no sé. Pero va de una chica que tiene cáncer. ¿Qué dices? Sí, de colon. ¿Y al final se muere? Sí. ¡No! ¿Y se enamora de un mexicano? De Gael García. ¿En dónde la pasaron? ¿En la tele o fuiste al cine? Al cine, mi hija. ¿No? ¿Tú no estás en las nuevas...? Yo qué sé. ¿Cómo me dijiste que se llamaba la peli? Un pedacito de cielo. Ay, ya por el título solo. Que va, pero media peli llorando, me dirás. Mariquita sin calzones, se los quita y se los pone. ¿Tú también eres de esas de que los hombres no podemos llorar? No. Yo de hecho, un hombre que llora y que demuestra sus... emociones, me gusta. Así que sigues dentro de mi parámetro de hombres que me gustan. Ahora sí. Puedes estar tranquilo. Eso me preocupaba. Lo malo es que hayas ido con alguna galana. No, fui solo. Ah, bueno, pues entonces ya está. Oye, ¿cómo ves? Esto queda entre nosotros. Oye, esta campaña mundial de lo de las gafas rosas y todo esto para que las mujeres se pongan atención y tomen medidas preventivas con lo del cáncer de mama. Sí, contra el cáncer de mama, efectivamente. Hay que tener las revisiones anuales, hay que estarnos checando los pechos para en cuanto sintamos algún bultito correr al médico. Hay que cuidarnos, si no nos cuidamos nosotras mismas, nadie lo hace por nosotras. Es vital la prevención, bueno, no la prevención, pero a tiempo, ¿no? Sí, hombre, un cáncer detectado a tiempo es curable. Un cáncer de mama detectado a tiempo es curable. El problema es cuando ya está muy avanzado, ahí dicen que no, que es más complicado, pero bueno, yo creo que cada vez estamos haciendo más conciencia las mujeres al respecto y estamos siendo más conscientes y además responsables de ir a los chequeos y de estarnos haciendo la mamografía y todas esas cosas. Ya. Bueno, Martis, vamos con la complacencia. ¿Eh? Vamos con la complacencia musical. Sí, la canción de la cucaracha. Bueno, la pero yo no sé si aguanta, instrumental. Yo no sé si la aguantamos los 3 minutos, ¿eh? Según a como vaya, ¿vale? No, la vas para a dejar David. Porque nos la pidió nuestro radio oyente número 2. ¿O David. Es el 1 o el 4? Debe ser el 2. Fíjate que con 4 que tenemos y no sé cuál es el orden de cada uno. Es que para mí todos son el número 1. Ay, no seas pelota tú. Ay, qué ahora sí te viste muy. Ni sabes... A ver, mencióname 3 radioyentes fijos. ¿David? Educado Paz. Ajá, que ya no nos oye. Pero mi bueno. Novio. Ajá. El que está en Madrid, que no me acuerdo nunca de su nombre. Juan Salvador. Eso, muy bien. José Ángel, mira, ya puse 5. Ah, es verdad, uy, tenés un montón. Al final ya te vamos a aumentar el sueldo a ti. Te vamos a aumentar el sueldo. Sí. Levantas la audiencia de una manera tremenda. Del tema, ¿eh? Ya. Bueno, vamos con la cucaracha para pasar este trago y ya regresamos. Órale. Dedícasela a David. David, para ti con mucho cariño. A ver, espero que te guste. Aunque a mí me gusta más con mariachi. Bueno. Es espantosa, tía. Déjala. Con el ¿cómo se llama este que tocaba el órgano? ¿Juan Torres? Juan Torres. A ver, ¿no? Bueno, te dejo. Déjala. Thank you. Ah, ya se terminó. Oye, para que veas cómo es el maleducado Guerra. ¿Qué? Por lo de la peli que mencioné, dice que no sabe qué sería peor, si el cáncer o que se enamorase de un mexicano. Porque sufría más la mujer, ¿no? A ver, Educado Paz, yo tengo que decir algo a favor de los mexicanos. Ah, yo pensé que... Venga, defiende. Todo en la Viña del Señor, como está claro aquí con la presencia de Alejandro. Afortunadamente, no todos son así. De hecho, los que son así los echamos fuera del país. Ayúdame. Y por eso está... Esa es la razón verdadera por la que Alejandro está en La Palma. Por como es, dijimos, fuera, fuera del país. Oye, me voy a callar porque ¿qué van a decir de mí? No, tú eres una maravilla de exportación. No, van a decir que a mí también me echaron. Pues sí. Vámonos con otra canción para despertar después de este amargo inicio. ¿A quién vas a poner? A Luismi. Se me chafó el programa este que tengo para descargarme música, así es que voy a poner unas viejas que ya he puesto, pero no tuve oportunidad de descargar nuevas, así es que claro, vámonos. Claro, claro. Pero esta es muy buena, no me platiques más. No me platiques más. Esa misma. Échatela. Platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me celo hasta de lo que pudo ser. Ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Oye, ¿tú qué piensas de eso de que cuando inicias una nueva relación se pongan celosos o celosas de tus relaciones anteriores? Pues eso es que son personas inseguras, que o que no han superado a la otra persona. Yo creo que eso es inseguridad, meramente. Porque si estás con alguien nuevo y empiezas con dudas y con celos y tal, pues entonces ya al carajo, desde el principio. ¿Y alguien que ha tenido muchas novias o muchos novios? ¿Qué pasa con ese alguien? ¿No te debes de poner celoso? No, ¿por qué? Lo que no fue en tu año no es de tu daño. Oye, dice Juan Salvador, ya se manifiesta, que dice que acaba de despertar. Bárbaro, se va a haber cogido la marcha el domingo. Que acaba de despertar y que no lo durmamos otra vez. Que quiere marcha. Quiere marchita. Y que yo quiere algo de Celia Cruz con alguna canción. Ah, que hoy es su aniversario. ¿De cumpleaños o aniversario de bodas? Pues yo qué sé. ¿No te puso? No. Que nos diga. Yo traje puros corriditos. Cuidado con esa palabrilla. Corridos guapos. El A1 no me llegó, ¿eh? ¿No te llegó el de Monterrey? Digo, la 2 no. Así es que nos vamos con Antonio Aguilar. Con Antonio Aguilar, el corrido de Zacatecas. Vámonos de una vez, porque yo ando bastante distraído. Yo no sé si cerrar el Facebook. Que entre que ando enamorando y que me... Y ya llamada, vámonos. Y los llantos de ayer. Sí, y ahora regresamos. Ahora. Ay, se me había olvidado que llamó A ver, lo tenemos ahí. ¿Cómo estás, padrino? Marta. Muy buenos días. Buenos días, soy Joaquín Quintero, el padrino del Golfo Este de Alejandro. ¿Qué tal? Es tan sinvergüenza, fíjate si tan sinvergüenza, que le dije que yo también te oigo todos los lunes. Sí, y para decir que no tiene más audiencia, no te lo dijo. Imagínate tú lo Golfo que es. Fíjate cómo es de crápula, ¿eh? Que necesito un asistente que no puede estar aquí contestando a media gente y viendo todas las cosas. De verdad, Joaquín, no sé cómo pudiste apadrinar un niño así. El barra fija, el brazo fijo. Pues nada, yo también lo oigo todos los lunes y la verdad que es un placer. Muchísimas gracias, Joaquín. Y lo dicho, la verdad es que para mí todos son el número uno, así que no tiene... Eso lo dices a todos. Gracias, hasta gracias luego. Gracias a ti, Joaquín, por escucharnos. Ya, gracias. Un besote. Ya, hasta luego. A ver, ya que estamos, déjame ir con un mensaje de una vez. A ver. Que David, que gracias, que él no se durmió, él fue el que pidió la de la cucaracha. Claro. Que él no se durmió, pero que gracias, Tomás. Pues fuiste el único que no, porque todos los demás caímos con él. Mentira cochina, David. Ya sabes cómo es que no hay que tomarle en cuenta. Vale, bueno, seguimos. Por casa tuve una mina de plata y oro a la vez. Mi Zacatecas querido, siempre te recordaré. Así es mi tierra, Zacatecas, desde Fresnillo hasta Jerez. Su marcha es un himno en las fiestas, tu suave patria, mi querer. Cuando me ausento yo te extraño, mi pensamiento vuela a ti. Evoco al cerro de Proaño y el de la bufa en que nací. Por casa tuve una mina de plata y oro a la vez. Mi Zacatecas querido, siempre te recordaré. Por casa tuve una mina de plata y oro a la vez. Mi Zacatecas querido, siempre te recordaré. Ahí está, Zacatecas. Zacatecas, qué bonito estado, ¿eh? No lo conozco. Oye, nos dice Juan Salvador que hubiese cumplido Celia Cruz 88 años de vida. Órale. Bueno, y por ser Celia la reina de la salsa, ¿te parece si hacemos una concesión y la ponemos? A ver, ¿cuál? ¿Te parece bien? Una super, super, super guay guantanamera, ¿vale? Guantanamera. Ay, mamá, estoy diciendo... vámonos, perdóname, sería donde quiera que estés. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. soy un hombre sincero. ¿De dónde querés la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde querés la palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Rosa blanca en junio como en enero, como enero cultivo una rosa blanca en junio como en enero, como enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo. La reina. La reina de la salsa, de verdad. Y cantaba grande y nunca la voz se le vino abajo, ¿no? No. Como no, muchos que sí lo van perdiendo. Sí, no, la mujer la verdad es que siempre se mantuvo muy bien. Se mantuvo y retuvo. Oye, ¿hiciste el diccionario esta vez o no? No, estoy desconcentrado además. Así es que no esperes mucho de ¿eso mí? ¿Eso qué es? ¿El amor? ¿Eso es irresponsabilidad? ¿Eso qué es? De todo un poco, de todo un poco. Alejandro, ¿tú de crees desidia, que estamos aquí en...? Dejadez. Pasota total. Pues muy mal. Por eso, afortunadamente, tenemos la música y la ponemos y ya, ¿no? Para seguir con la guapachosura y me toca a mí, vamos con Carlos Santana y oye, ¿cómo va? Oye, perdona, esta venga, tú sí estás concentrada, todos sí estás concentrada. ¿De Celia Cruz? De Celia Cruz, se me fue su nombre. Celia Cruz. ¿Esta la pusiste tú? Que no. Pero vamos, te dejo que pongas una. Pero que esa era dedicada para Juan Salvador, que la pidió. Ah. Joder, ahora otra llamada. A ver, habla tú, improvisa. Improviso. Eso de improvisar, no. Lo que puedo hacer es hablar y contar un poquillo el tema de lo que se acerca el próximo 1 de noviembre, el Día de Muertos en México, que se celebra, bueno, como ya sabemos, por todo lo alto, con altares, les ponemos un altar a nuestros muertitos, les hacemos dulces, les ponemos la bebida que se acostumbraban tomar, y hacemos fiesta, porque bueno, en México, aunque es verdad que no es que nos pitorriemos de la muerte, pero sí que es verdad que desde niños estamos más acostumbrados a vivir con el tema, ¿no? Estamos más acostumbrados a verla como algo natural, algo a lo único que vamos a llegar todos y que nadie, ni el que tiene mucho dinero, se va a poder escapar de ella, ¿no? Entonces, dicho eso, pues ya es, hacemos lo que te digo, el rollo del, hacemos, velamos en el panteón esa, toda esa noche, la noche del primero al 2 de noviembre. Le llevamos velas, le llevamos los dulces que solían, que le solían gustar, la comida que le solía comer, y existe la creencia de que ese día vienen y que están con nosotros. Y bueno, eso en los purépechas, ¿no? Es como la creencia, es unos indígenas de Michoacán y tienen esa creencia más de que vienen ese día, ¿no? Y yo no sé si sigo hablando en el radio o si ya... No, ya, ya. Te aventaste un super rollo, chica. Oye, ¿qué dije, Katana en vez de Santana? Dijiste Santana. Dice Juan Salvador que dije Katana. No, Santana. Bueno, el de la llamada era Milín, que ya está listo para mañana. Amigo. Bueno, vámonos con Carlos. ¿Atendiste la clase del Día de Muertos? No, ni te puse atención. No. Vámonos con Carlos Santana y oye cómo va. Qué raro. A ver, Martuchis, me autosacrifico y también esta la corto, ya es el final para que no sea muy larga. Menos mal, porque estás ahí criticando las instrumentales de Cucaracha y esta está más aburrida que la otra. Oh. A ver, vámonos con el diccionario. A ver. ¿Cómo traducirías de mexicano a palmero? Estoy de mírame y no me tientes. Estoy de mírame y no me toques en mi tierra, ¿eh? ¿Ah, no me toques? En la miera, no me tientes. Claro, en Tepito. Es que ni siquiera saben hablar bien. Estoy muy enojado. Traducido al palmero. Estoy muy, pues sí, enojado. ¿Cómo dicen aquí? Enfadado. Enfadado. ¿Y estar como agua para chocolate? Eso es que estás muy horny. ¿Muy qué? Muy calientito. Pero de molestia también, ¿no? No, como agua para chocolate es más calientito de así de, como estabas. ¿De la guarres? De enamorado, ¿eh? Ah. Sí, que estás como agua para chocolate. ¿Cómo está el agua para el chocolate, Alejandro? ¿Caliente? Caliente, pues por eso. Ah, mira. Bueno, vamos con otra música que como yo sí... Es como poner el boiler a calentar. Acá no es el boiler, es el calentador. Ah, bueno, pues el calentador. Bueno, vamos con más música que yo sigo descentrado. Sí, ya te veo. Presenta, enamorado. Presenta, no, si te contara yo, que me están mandando otra vez a freír chuchangas. Cuéntame. Ya es mi deporte favorito. Sí, además se te da bien. Ya deberías de estar acostumbrado. En ese deporte triunfo. Vámonos con Caminos de Guanajuato, donde la vida no vale nada. Rolononón, con José Alfredo Jiménez. Vámonos. Vámonos. Pues nada más que empiece. ¿Cómo que nada más que empiece? Pues, pues si ya, la pone, ya le di el play, pero no hay manera de que siga. Si la pones, va a empezar. Ahí va, ahí va, ahí va. Vámonos. Es Guanajuato, ¡túpele! No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Túpale, cansados con ganas! Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisanos, allí es mi pueblo adorado. Todo un himno, ¿no?, para los guanajuatenses. Sí, el mejor estado del país, dicho sea de paso. Bueno. No, no, pero fuera de broma, es de los más bonitos. Hablando ya en plata, de los más bonitos. No por nada fue ahí la... donde la es la cuna de la independencia. Ya. Bueno, ¿conoces algunas ciudades de Guanajuato o no? Guanajuato, sí. ¿Nada más? Sí. ¿No conoces Dolores Hidalgo? No. ¿No te llevaron nunca de excursión a ver la cuna de la independencia? No, conozco otro sitio de Guanajuato que se llama... ¿Cómo se llama? San Miguel. Ese. Ay, qué lástima. Ahora entiendo más cosas. Pero bueno, no tiene solución. Oye, ahí te va el diccionario. A ver. ¿Cómo dirías en mexicano pasar tres pueblos? O sea, cuando alguien le dice a alguien, tú pasas de mí tres pueblos. Ay, el otro día me estaba acordando de eso. A ver, es como... Como me ignoras, pero... No me acuerdo. No, la... Pero sí hay un dicho. ¿Lo tienes tú? No. Por eso me lo estás preguntando, para que te lo diga. Para ilustrar a la gente. Pégame, pero no me dejes. Podría ser una cosa así. Vámonos con más música. Yo sigo en otro planeta. Sí, ya te veo. Hoy no estoy contigo. Alejandro, tú, el que estás ahí metido en el cuerpo de mi amigo, escúpelo. Sal. Escupe Lupe. Sal de ese cuerpo. A ver, ahí te va otra. Escupe Lupe. Escupe Lupe. Pues nada, es una forma de hablar. Sí. Como el Ains. No. Que no significa nada y puedes decirlo. Ay, no es cierto. Escupe Lupe es... Di la verdad. Habla ahora o calla para siempre. Eso. ¿No? Vámonos con Límite, Grupo Límite, y te aprovechas. Y te aprovechas porque sabes que te quiero. Buena, ¿no? Sí, te aprovechas porque sabes que te quiero. Casi todos se aprovechan. Chiquirriquín. Casi siempre uno quiere más que el otro. Oye, te dije que coseché, que sembré chiles jalapeños. ¿Y qué tal? Oye, ese es un albur. ¿El chile jalapeño? Sí, ya no sabes. No, no sabía. Si te digo chile jala. No. Bueno, ¿y qué tal se te dieron? Enróscate. ¿Y qué tal se te dieron? Bien, se me ¿sí? están dando bien. A ver si me pasa, hoy suena feo, pero a ver si me da, bueno, a ver si me yo regalas. Yo te paso unos chiles. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a comer o los vas a sembrar? Sí, voy a sembrarlos ahí. Vamos con más música. En una macetita se da muy bien. Sí. Mira a ver si no te cae el ceprón ahí por andar sembrando eso. ¿Qué pasa? Uno no puede tener chiles y cilantro sembrado en su casa. Pues no sé. Cuidado con las tonterías que escupes por esa boquita. Vamos con Mariachi Monumental de Silvestre Vargas. ¿Y cómo se llama la canción? La pelea de gallos. Oh, muy buena. Muy bien. Buenísima rolonona. Muy bien. ¿Rolonona? Rolononón. Vámonos. Vámonos. Partida, llámenla corredores, Zacatecas contra Moroleón, 100 al giro parejo, vengan los gallos. A la feria de San Marcos, de Mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo comelón. Y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón. Retosándonos el gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Hasta el alma grita con todas sus fuerzas. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que su feria es un primor. Chicas hizo grandes señores, a ver quién quiere tronchado, fuera corredores, cierren las puertas, silencio señores. Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas centelleando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos, temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes y aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, puesta en ganas de pelear. En el choque cae el giro, sobre el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado que se pone allí a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! Hasta el alma grita con todas sus fuerzas. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que su feria es un primor. Ahí está. Rolononón. ¿Aguascalientes tampoco conoces? No, pero es Aguascalientes. Aguascalientes. Tampoco, Alejandro, estoy muy poco viajado, que, mija. ¿No salías de la metrópoli o qué? No, yo solo la ciudad. Su ciudad. Conozco 3-4 estados y párale. Uf, qué lástima, ahora entiendo más cosas de ti. Oh. Pobrecillo, no has ido a comer tortas ahogadas de Guadalajara. A Guadalajara sí conozco. Has estado comiendo el cabrito de ahí de... Y todo lo relaciono con la comida, ¿eh? A la feria de San Marcos en Aguascalientes, la feria de León. De verdad, qué lástima. Fatal. Más música. Yo hoy no doy cuerda para nada. Ni tengo tema de conversación. Ni ganas. Ni gracia, ni idea, ni ganas, ni nada. Bueno. Menos mal que faltan 20 minutos de programa. pero me da que nos vamos a quedar cortos de música, tendré que improvisar. Vámonos con Maná y Rayando el Sol. Este sí lo dejo mejor completo. Mejor hubiera puesto la de Me Vale Madre. No, mejor esta. Bueno, pues ya está. Esta es buena, ¿no? Buena, sí. No es de las mejores de Maná. Oye, pregunta a Juan Salvador, porque lo de la pelea de gallos de la canción, dice que a él no le gustan, pero... Y dice que yo que una vez fui a una pelea de gallos aquí, a mí tampoco me gustaron. ¿Tú eres de pelea de gallos? Es que son bien diferentes aquí a las que hay en México. Es que allá es más el espectáculo, ¿no? Y el show que hay, claro, entre, claro, pelea y pelea, ¿no? Date cuenta que en los palenques, que es donde se presentan las peleas de gallos, siempre va acompañado de un cantante de la talla de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández, de Juan Gabriel, gente así, van con mariachis, entonces vas más por el espectáculo, porque además los tienes como más cercano y tal, y es un ruedo con palcos y sillas, y Es como ir aquí a una plaza de toros, es toda una parafernalia y todo un show. Y bueno, se hacen apuestas de mucho dinero y son gallos. Yo no es por nada, los que he visto aquí son bastante cutrecitos, los de allá están como más grandototes. No sé, es además no los dejan que sean a muerte, siempre son peleas. ¿Ah, sí? ¿No se matan los gallos? Por lo general no, si se llega a morir alguno es por accidente, pero no, nada más siempre echan a sus mejores gallos. De ahí lo de voy pollo, voy polla, porque es así como que estoy apostándole al... Eso no se dice en los gallos, que hay pollas peleando. No. Eso es otra cosa. Pero es para diferenciar del verde o del rojo, el blanco o el negro, no sé qué, le llaman voy pollo, voy polla, ¿ves? Me da que... Pero bueno, vamos con el diccionario. Que no, que yo sí he ido a peleas de gallos. Vale. Y lo dicho, es más por el show que... Y no los dejan que se maten. Aquí creo que sí, ¿no? Sí, porque están con las navajas. No, allá también tienen navaja y también se hacen daño, pero no los dejan que se maten. Oh, bueno, vamos con el diccionario. ¿Cómo se diría en palmero te rayaste? Te rayaste en palmero. Aunque aquí existe el te rayate un millo. Pues entonces ya lo contestaste. No, es diferente. Te rayaste es, por ejemplo, tú al conocerme te rayaste. Te rayaste. Ya sé por qué estás tan de mal humor. Porque como no me estás viendo hoy. Eso me afecta mucho. Sí, me imagino. Me trastoca todo. No te preocupes, ya iré un día de estos. Pues sí. Solo para ti. Ay. Bueno, ¿y cómo se dice? Bueno, ¿y cómo dirías en mexicano, ríete un millo? ¿Ríete un millo? No, ráyate un millo. Ah, pues yo qué sé qué significa eso. ¿Cómo que? Pues tú eres especialista en lenguas. Pero ráyate un millo no sé qué es. Vaya cosa. Vaya mis, me saliste. Estoy aprendiendo palmero también junto contigo. Pues ya me dirás cuántos años, pues volvemos a hacer el programa dentro de 5 años, a ver si ya sabes algo. A ver, bueno, ¿cómo dirías? Te pasas de azteca. ¿Cómo dirías en palmero? Te pasas de lanza. En palmero te pasas de lanza. Te pasas tres. Mira, esa es. Te pasas tres pueblos. No, es diferente. Déjalo. ¿Ves por qué he perdido la ilusión de hacer el diccionario? Qué lástima. Bueno. Voy a traer un diccionario yo, porque tú no te enteras de nada. Vámonos con Chente. ¿Otra vez? ¿Qué vas a poner? Pues tú la trajiste, mija, a Guadalajara. Ah, yo pensé que tú... Que vaya, te ibas pues, a poner una. Si te toca a ti. Y dije, no, ya además la dice yo. Dice Juan Salvador que él está cerca de Guadalajara. De Guadalajara, de España. ¿No? ¿Cuántas provincias españolas conoces que lleven el mismo nombre? Bueno, las de allá las copiamos acá. Pero ¿cuántas hay? Está Guadalajara, León, ¿qué otra? Córdoba. Córdoba, también existe México. Mérida. Uh-huh. Pues yo creo que ya. Déjalo, ya. Si no, vamos a estar haciendo pausas. Vámonos con Chente y Guadalajara. ¿Eh? ¿Pero nos despedimos o no? Si quieres, 11 minutos antes de que termine el programa, yo con mucho gusto. Yo por mí, no hubiéramos hecho hoy un el programa. Clásico, nos ponemos de pie. Vale. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana. A ver de cara fresca del río, son mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sales a pura tierra mojada. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Guadalajara, ay, ay, ay. Tlaquepaque, pueblito, tus olorosos carritos hacen más fresco el dulce tepachi para la birra junto al mariachi, y en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía. ¡Arriba la chiva! Ay, ay, ay, ay, Laguna de Chapala, tienes de un cuento la magia, cuentos de ocasos y de alboradas y enamoradas, noche lunadas. Quieta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. Ay, ay, ay, ay, ay. Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa. Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel rebozo, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Hoy sí te lo hiciste con las canciones, tú. Rolononón. Oye, dice Juan Salvador que rayarse un millo es apuntarse un tanto. Apuntarse un tanto. Anótalo. Sí. De todas formas, ¿quién habla así? Pues toda la gente. ¿Sí? Yo no sé tú con quién te relacionas. ¿Qué estás haciendo? Pues abriendo una lata de tomatillos. Ah, muy bien, cocinando mientras haces el programa. Pues claro. Pues yo debería de hacer también cosas de provecho mientras estamos haciendo el programa. Sí, como sacarte un moco, ¿no? Oye, la otra vez me pregunté a mí mismo. ¿Qué? ¿Por qué los hombres somos muy de sacarnos los mocos y a veces delante de la gente y las mujeres no? ¿Y qué te contestaste? Yo nunca he visto a ninguna mujer sacarse los mocos. Pues no, claro que no. ¿Y los hombres? Bueno. Y bueno, ya te digo, a solas, bueno, ya no, veas ahí el festival. No me lo cuentes, no me interesa. Y luego la sorpresa cuando... Bueno, ya mejor no digo. ¡Calla! ¿Pero por qué en eso sí son más recataditas? Se llama educación. Y las mujeres son educadas y no, los hombres no. Los que se sacan los mocos así tan a libre albedrío, ¿no? ¿Tú has visto a uno? Si además tú mírate, párate en un semáforo. Siempre que te pases en un semáforo, en el coche, si en el coche. Al lado un hombre, se está sacando un moco. Y luego baja a la ventanilla para tirar sí, la bolita. Sí, los hace bolitas y los tira por la ventana. Siempre, eso es infalible. Cochino. ¿Pero qué de niña les dicen no te saques los mocos y desde ahí se les queda y ya no lo hacen cuando son mayores? A nosotras no se nos queda, efectivamente se nos queda y no lo hacemos. Pues no, porque mi hija sí es muy entregada a eso. Pues díselo desde ahora y verás que de grande no lo hará. No, que vaya rompiendo esquemas. Que cuando esté con el novio en el cine se lo saque y luego el novio le dé la manita y ahí se queda. ¡Ay, qué puerco! ¡Qué cerdo! Ahora entiendo más cosas todavía, con razón no tienes... Hoy es el día de la revelación, tú. ¡Qué asco! Vámonos con Alejandro Fernández. Te dije que puras canciones repetidas, ¿eh? Ya te expliqué por qué. Pero esta es buena. nos despedimos ahora sí. Que no. ¿Qué quiere terminar? Bueno, venga, ya te voy a cumplir tu sueño. Ya despídete, ya. Es que ya me cansaste. Ya me aburriste hoy. Este programa hoy no debió de haber existido. Ahí vengo corriendo, pasé el programa y me chupas toda la sangre desde el primer momento. Bueno, despídete ya. No, pues ahora no me quiero ir. Oh, no, ahora sí, que ya es hora. Pues no, no quiero. Pues te voy a cortar, ¿eh? Bueno. Así es que di adiós. Oye, ¿nos vemos el próximo lunes? Pues espero que vengas, porque esto es muy frío. ¿Eh? Que esto es muy frío, sí, así por teléfono. Y además te pones más insoportable. Pues sí. Si estoy ahí, por lo menos te doy tus cachetadas guajoloteras y se te quita el mal humor. Aquí no, oye, aquí no saben qué es un guajolote. Un guajolote es un pavo. Eso. Que nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Y nada, a ser felices, que nada nos cuesta. Vámonos. Ah, ya. Que tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado un poquito de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. Me jurarás que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. Porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás.